3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. Vamos con 3 minutos de noticias con Sebastián Giuliani y María Eugenia Barrenuevos. Periodista denuncia agresiones de la custodia de Cristina Kirchner. La periodista Valeria Gamboa, del canal 10 de Córdoba, denunció que la custodia de la presidenta Cristina Kirchner la golpeó y le provocó traumatismo de tórax durante un acto en Río Tercero. Guido Dreisig, representante del gremio de periodistas, comentó que desde el organismo estaban haciendo los reclamos, pero que en el gobierno nadie los atendía. La CIP dice que Correa quiere callar a la prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su sorpresa por el anuncio del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de iniciar acciones legales contra 2 medios de comunicación con la intención de restringir y acallar a la prensa crítica de su país. Correa acusó a Teleamazonas y el diario El Universo de desinformar y crear alarma sobre un proyecto de desarrollo con Venezuela. El ex periodista Mauricio Funes asumió como presidente en El Salvador. El periodista Mauricio Funes, perteneciente a la ex guerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se convirtió el lunes en el nuevo presidente de El Salvador. Terminó así con 20 años de gobierno de derecha. Durante la guerra civil combatió junto a su hermano, que fue asesinado, y comenzó su carrera política en 1992, luego del fin de la contienda. Liberaron al periodista hondureño. Andrés Torres, periodista y exdiputado hondureño, fue liberado el martes después de 3 semanas de permanecer cautivo. Torres, de 72 años, trabaja en la actualidad para la cadena local de radio HRN. Según sus palabras, el hecho no tendría relación con su tarea periodística. Un familiar confirmó que se pagó por su liberación. El gobierno aceptó que el grupo Clarín sufrió interferencias. Gabriel Mariotto, interventor del Confer, aceptó el martes en una exposición frente al Congreso que Canal 13, Todo Noticias y Radio Mitre sufrieron interferencias durante marzo. Mariotto además dijo que los problemas provendrían desde México y que desconoce la intencionalidad. Muestra sobre Walsh. La TV pública, la Universidad Nacional de La Plata y el Archivo Histórico del Instituto Cultural Bonaerense celebran el Día del Periodista con la muestra Rodolfo Walsh, la sublevación de la palabra. Se inaugurará el martes 9 a las 18 horas. Puede visitarse hasta el 12 en Canal 7, Figueroa Alcorta 2977, de 9 a 19. La exposición está organizada en imágenes y textos de gran formato montados en paneles. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Gracias.